llegaste tú, trajiste a mí montón de cosas bellas. Me entregaste tu sol, tu luz, tu amor, también tu estrella. Cuando llegaste tú, algo hermoso pasó, y fue por eso que mi mundo tan gris se cubrió de color cuando me diste un beso. Yo buscaba un lucero y contigo llegó todito el firmamento. Necesitaba el sol y entonces Dios me dio el color de tu pelo. Curaste mi dolor y cerraste también mi vieja herida. Cuando llegaste tú, me trajiste el Edén, me diste nueva vida. Todito el firmamento. Necesitaba el sol y entonces Dios me dio el color de tu pelo. Curaste mi dolor y cerraste también mi vieja herida. Cuando llegaste tú, me trajiste el Edén, me diste nueva vida.